essere contaminate essa sia. Poiché passa, il re non può essere discusso come una cosa di per sé. Non possiamo essere tan ingenuos di sentarnos acá e decir no, però se fuera fuera del mercado, però se non era así, però se se protegiera los derechos. Y creo que usted comparte conmigo que la idea de un mundo ideal de respeto a los derechos está muy lejos de nuestra realidad en Latinoamérica, donde se violan los derechos sistemática y estructuralmente, donde hay criminalización de la protesta, criminalización de los movimientos sociales. Entonces es muy lindo decir que vamos a hacer una salvaguarda por los derechos, cuando lo que pasa en los países es que el enfrentamiento de los movimientos sociales está cada día más duro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sin el rey no va a existir la arquitectura que ellos quieren poner en marcha. Estamos en un momento donde la crisis del sistema económico, de la reproducción del capitalismo, necesita crear nuevas mercancías. Y la gran mercancía ahora es el aire, el carbono, ¿no? Después viene la biodiversidad y la agua, que ellos insisten en decir que son los tres grandes mercados. Y eso se quiere crear una industria de servicios ambientales a nivel global. Yo estuve también en las negociaciones de la Convención de Biodiversidad y quienes están promoviendo eso son todas las organizaciones de las Naciones Unidas. Está el PNUD, el PNUMA, la FAO, el Banco Mundial, por supuesto, y todas las universidades encantadas con esta idea y los gobiernos, por cierto, de hacer plata con lo que queda de la naturaleza. Pero si pensamos que va a ser una economía de venta de aire, de venta de carbono, ellos necesitan una casa de la moneda. ¿Ustedes saben qué es la casa de la moneda? Donde se hacen los billetes de pesos, no de dólares. Y las casas de la moneda de este nuevo momento de la economía son los votos. Si ellos no acaparan los votos, no tienen los contratos y no tienen derecho de hacer comercio con el oxígeno, con los bonos de carbono, eso no va a marchar. Entonces es estratégico, es fundamental ahora crear este nuevo régimen, esta nueva lógica económica para los bosques. Entonces los campesinos, la gente, los pueblos indígenas y la gente que está apoyando y con otra visión del mundo, es fundamental que nos unamos ahora y tengamos una voz fuerte en contra de eso. Porque si vamos a dividirnos, si vamos a decir, oh, pero que sí, no, pero tal vez, no, pero que sí, que intentamos concertar eso, hacer mejorar, eso ya es. Les cuento que en Brasil el tsunami de red ha desarticulado, ha dividido las organizaciones, porque se habla en plata, y plata que va a llegar pronto. Entonces la gente, muchos se abren los ojos y están, plata, plata, pero son migallas, son migallas. Les cuento también que tenemos un dicho en Brasil. Dime con quién andas, que yo te diré quién eres. ¿Quiénes acá conocen la empresa que se llama Cargill? Alce la mano. La Cargill es la más grande negociadora de granos del mundo. Es una gigante, un monstruo del agronegocio. Pues es la principal financiadora de los estándares de red, la certificación de red. Otros promotores de red en Brasil están las mineras todas, las forestales que hacen plantaciones de eucalipto de celulosa, los agronegocios y, claro, las ONGs empresariales de conservación. O sea, muy raro que estos actores que han históricamente disputado posiciones, disputado territorio, disputado concepciones del mundo, justo ahora se van a poner todos de acuerdo. Una otra cosa que les quiero alertar es que el REDD, así como se está presentando, es un mecanismo que trae en su estructura una dimensión de control absurdo, porque los pagos a they came in. O sea, solo después que usted pruebe que han reducido o evitado la deforestación, es que van a recibir los pagos. ¿Y cómo van a probar eso? Como dijo la compañera Victoria ahí, tienen que llamar un certificador. Hay que pagar al certificador. Hay que pagar una ONG que pueda hacer las fotos satelitales, que pueda hacer los informes, todos bien burocráticos, llenos de tecnología. Eso no es para la gente. Eso es para crear varios empleos para el nivel de burócrata, de gente que va ahí, que va a hacer plata. Una otra cosa que les quería contar es que, por ejemplo, en proyectos de red que ya están pasando en Brasil, dicen, no, no, la comunidad se queda acá. Muy bien, pueden seguir haciendo las cosas, pero, oye, roza, tala y quema, eso es crimen, eso no. Cacería tampoco, cacería va a dañar el bosque. Entonces empiezan, las primeras cosas que empiezan a controlar son justamente las prácticas tradicionales que les dan la subsistencia a los campesinos. Otra cosa, no se dejen engañar, el Red Plus, ¿no? Como está puesto, incluye, claro, evitar la deforestación, pero el corazón del Red Plus es manejo sostenible de los bosques. Y ahí estamos hablando de manejo empresarial de los bosques, concesiones forestales. La otra, son tres nuevas acciones de Red Plus. La tercera, que es incremento de los estoques de carbono. Lo que se está viendo en Brasil son ya experiencias de meter monocultivo, de meter palmas enteras, ¿no? De meter eucalipto, de meter pinos. O sea, no se engañen que el mundo maravilloso está muy lejos de los actores que los están promoviendo. Otra cosa, se crean articulaciones de ONGs, de institutos de investigación, etcétera, que ahora hacen estudios comprobando las causas de la deforestación. Y miren qué casualidad, que están diciendo que es la agricultura campesina de subsistencia que es el principal factor de deforestación. Y eso es una falacia, eso es una mentira, porque se están librando la cara de los agronegocios, de la ganadería industrial, de los monocultivos. Y eso no podemos dejar pasar. Y la tercera cosa es que la idea de hacer recuperación de áreas degradadas, para lo cual se está metiendo un grandísimo negocio, es para atender a intereses industriales. No piensen ustedes que el nivel de contratos, la cantidad de tierras que necesitan, no van a ser contratitos con cada finca de 20 hectáreas, de 30 hectáreas, o con una pequeña comunal. Tienen que hacer contratos en larga escala. Y gente que pueda hablar inglés, por supuesto, ¿no? Porque todo eso se maneja en una hierga absurda. Entonces, me quiero acabar por acá para decirles que ahora abrimos un debate franco y entre hermanos acá, pensando que el monstruo es grande y pica fuerte y está afuera. Y lo que tenemos es exigir el pago de la deuda ecológica. Nosotros no tenemos que probar nada ni vender nada. Nuestros bosques no están en venta. Y no podemos ser útiles, ingenuos en este momento que se define el futuro de los bosques y los ecosistemas en escala planetaria. Porque lo que se decida acá no va a valer solamente para México y América Latina, América Central. Se va a valer para los compañeros de Asia, los compañeros de Indonesia, los compañeros de África. Entonces tenemos que llevar con nosotros que aunque estas personas, estos movimientos sociales no están acá en masa, no para ir a la marcha, tenemos que pensar también que acá es un espacio global. Muchas gracias. Estamos mejorando, que de ahí vivimos, que con ellos convivimos, pero también ya basta de que sigan tomando las decisiones por encima de nosotros. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ayer estaba levantada una mano en Oaxaca. Participé en un movimiento popular revolucionario. Es una organización de masas público, pero que es revolucionaria. si estamos de acuerdo con muchas posturas de todos los que venimos a enfrentar este problema, nosotros lo vemos como una emergencia ambiental para el planeta, ¿verdad? Y todas las propuestas de los científicos, de los ecologistas que están aquí, de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, populares, creo que vayan en contra de lo que está provocando esta emergencia, es la emisión de los gases, ¿no? Del dióxido de carbono, todo es bienvenido. Una cuestión que nosotros pensamos como organización revolucionaria es que el problema es este sistema social, este sistema capitalista imperialista que se basa en la búsqueda de la ganancia, ¿no? Y su economía se basa en el uso, como están diciendo, de energías fósiles como el petróleo, la gasolina, el carbón, el ser redituable. Y los que están reunidos en la COP, que representan a esas clases capitalistas, no van a resolver este problema precisamente por esa competencia que tienen para buscar cómo hacer incluso negocio con esto que nos están diciendo las reservas de bosques que nos engañan a las comunidades indígenas, pero para hacer negocio. Y que tomando en cuenta todas las propuestas que están aquí, se necesita cambiar este sistema capitalista y imperialista por un nuevo sistema social que verdaderamente cuide el planeta. Y hay unas propuestas, ¿no? Algunos principios claves de un desarrollo socialista sustentable, que nada más voy a leerles los encabezados, son: uno es que la dimensión internacional y el internacionalismo, quiere decir que esto es una cuestión del mundo, no nada más de cada comunidad o cada país, ¿verdad? Y que debemos luchar todos juntos. Por otro lado, planificar y regular conscientemente el crecimiento, proteger y preservar una variedad de ecosistemas para impedir el colapso ambiental y asegurar la salud del planeta y para las futuras generaciones, que es otro punto importante. Otro punto es transformar las estructuras de la producción industrial, la agricultura y el transporte. Otro punto, distinto tipo de urbe y de estructura social.